Mates, Universidad, CLAE Punta del Este y Sur Hacienda. Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Hay visitas por acá, por los estudios de Aspen Punta. Estamos con el diputado del Frente Amplio, Eduardo Antonini. Buen día, Antonini. Bueno, buenos días. Feliz año nuevo. No nos habíamos visto. No nos habíamos visto, así que bueno. Gracias, un gusto y permítame un saludo para toda la audiencia. Bueno, estuvo en un receso, descansó, sacó el cambio. Sí. Fines de diciembre ahí bajamos un poquito las revoluciones. Estuvimos acá, en casa, en Maldonado, pero bueno, tratando de aprovechar sobre todo los primeros 15, 20 días de enero de aprovechar y descansar. Y prepararse para un año. Sí, y también hay muchas cosas, ¿no? Porque también uno venía con mucho trabajo, muchas actividades y también eso lo aleja un poco de la familia, entonces reencontrarse también con la familia, poder estar en familia, un almuerzo, cena en familia también ayuda a recuperar, son como mimos ahí para el alma. ¿Y han sido tiempos de reflexión de repente también? Sí, claro, uno siempre está pensando, ¿no? Uh-huh. Es algo que ese no se puede apagar. No se puede resetear. Ese motorcito no se apaga solo, claro, tampoco. Está entonces, difícil. Sí, entonces no, por eso sí, siempre uno está pensando, ¿no? Y en mi caso además, como soy muy crítico de mí mismo, también me hago mis autocríticas, no solamente pienso para adelante, sino que también siempre trato de aprender de los errores o de las cosas que capaz que uno no hizo correctamente o las que hizo bien y podría haber hecho mejor. ¿El ser diputado te ha resultado como pensaste que iba a ser? Sí, yo siempre digo, cuando surgió, nunca tuve dudas de que iba a salir, tenía una certeza de esas cuasi de locura. Uh-huh. Venía 5 años de edil, en el cual prácticamente era un entrenamiento para esto. Esos 5 años de edil estuve en la calle constantemente, recorrí el departamento. Entonces, bueno, venía como con un entrenamiento para... Training, le dicen ahora, ¿no? Así que no. Si le quiere que le digan qué me cambió la vida, se lo voy a decir porque me parece a mí, además, muy anecdótico. En mi casa normalmente cocino yo y hago los mandados. Entonces, a veces ponía algo en el fuego y me faltaba algo, iba para el boliche, el supermercado, y volvía rápidamente. Ahora ya sé que no puedo dejar nada en el fuego. Porque sabes cuándo sale, pero no sabes cuándo vuelve. No sé cuándo vuelvo porque me pasa, si vas a agarrar un morrón y alguien le dice, diputado, quería hablar con usted. Justo. O bueno, esas cosas, ¿no? Anoche justo fui a comprar algo y Adriana me dice, pensé que te habían secuestrado y resulta que no, porque el carnicero nos pusimos a conversar y me contó su vida en el fútbol y como un muy buen jugador que bueno, acá de Maldonado que tuvo un... tenía un futuro brillante y un día lo quebraron en un partido y nunca más. Y bueno, Majé jugó acá, jugó, pero estaba para el exterior. Para, ¿no?, las grandes ligas. Para las grandes ligas. Y, bueno, y eso, y después salí y también otro trabajador me empezó a hacer unas preguntas y nos quedamos conversando. Y bueno, entonces me pasa eso, el cambio en mí es ese. Que antes demoro más en hacer un mandado o algo, porque sé que, bueno, hay que conversar cuando... ¿Y el tema de los traslados? ¿De los traslados a Montevideo? De los viajes a Montevideo. Ah, bueno, sí, eso cansa un poquito, porque, bueno, vamos y venimos por dos... Primero por decisión de estar en Maldonado, ¿no? De dormir en Maldonado, de que los vecinos nos vean que estamos en Maldonado, así que vamos y venimos. Y bueno, sí manejo, entonces normalmente voy manejando, así que también eso es un le agrega un poquito de cansancio, pero bueno, Todavía podemos hacerlo. Debutaste como diputado estando en la oposición. ¿Es difícil estar en la oposición? Yo ya venía con un training de oposición. Venía de ser oposición de edil en Maldonado. Entonces recuerdo las primeras sesiones donde todavía algunos compañeros, algunas compañeras no habían entendido que habían pasado. Yo les decía, miren, no, acá somos oposición. Claro. Yo ya venía con ese chip puesto, ¿no? Uh-huh. Pero digo, la experiencia de parlamentaria desde la oposición, ¿cómo la? Bueno, yo creo que bien, porque primero que nada creo que todas las experiencias en la vida uno se tiene que nutrir de ellas y aprender, ¿no? Fue un aprendizaje muy lindo. O sea, yo soy una persona que aprendo todos los días, ¿no? Y no tengo pudor en decir, yo todos los días estoy aprendiendo, porque creo que es parte... Morimos aprendiendo, pero a veces no todo el mundo lo reconoce. Claro. No creo que eso es aprender y nutrirse de las experiencias que uno tiene día a día. Sí, ha sido una experiencia interesante en el Parlamento. A mí me tocó ser... Vio que ahí son 99 diputados. Entonces, y los diputados del interior no son, en general, no son diputados que sobresalgan o que tengan... Cuando digo sobresalgan me refiero a en los medios de prensa nacionales. O, bueno, a mí me tocó esas cosas de la vida, estar también en los medios nacionales y ser uno de los diputados del interior que es conocido. Así que también eso ha sido un aprendizaje. Mire que siempre me divierto de las contando las experiencias de una conferencia de prensa donde había, no sabría decir la salida de un juzgado penal, si habían 40, 50 cámaras, yo que sé, habían 60 periodistas y en el medio de la nota, que aparte uno tiene que en 2 minutos tratar de centrar el programa, en medio de todo eso, que allá los periodistas medio se empujan entre ellos, no es como acá que trabajan más amigable, de repente siento que algo me tira del cinturón y era una periodista que se había metido por abajo y se cayó y me agarró del cinturón. Entonces estuve 2 minutos hablando con todas esas cámaras con una periodista que me tiraba del cinto porque se caía. Muy, muy gracioso. Le sacaron fotos, ¿no? Pero bueno. Sin vos poder decir qué era lo que te estaba pasando. Nada, tenía que seguir inmutable la cara, tratando de eso, en los 2 minutos que los informativos centrales van a pasar, explicar cuál era el tema, ¿no? ¿Esa anécdota se dio vinculado al caso Serena? Sí, al caso Cardoso. Sí. Fue en una a la salida de del juzgado allí de delitos complejos. ¿Fue el principal momento tuyo hasta ahora como legislador? El momento de no solamente protagonismo, sino de desafío, en definitiva, de estar allí y demostrar por qué dijiste lo que dijiste y denunciar por qué. Sí, no, yo primero que nada, esa denuncia la hice porque el Frente Amplio me asignó para hacerla por ser integrante de la Comisión de Turismo del Parlamento. Por eso llevé adelante eso. Jugaban otras cosas. También yo soy de Maldonado, como era el exministro. Entonces, bueno, habían una serie de situaciones. Fue algo nuevo para mí, una comisión investigadora, después el tema de las denuncias, sí, pero nada, como una experiencia más que lo enriquece a uno. Si usted me dice cuál fue un de los mejores momentos que usted ha tenido en el Parlamento, quizás políticamente sea ese, pero por ejemplo declarar especie protegida al venado de campo, claro, que es bastante más inocente, digamos, para mí me generó algo muy emotivo, porque es decir, uno está poniendo, en el momento que estamos en una grave crisis ambiental, acá y en el mundo, ¿no? Con cambios climáticos, con especies que se extinguen, declarar especie protegida y lograr ese consenso, que costó 3 años lograr ese consenso en la Cámara de Diputados con la coalición de gobierno, lograr eso y que en ese momento estuvieran comunicadores como Antonio Ripoll, la gente que trabaja en la conservación, biólogos reconocidos a nivel internacional que trabajan y que vinieron a apoyar esa declaratoria que dio el Parlamento, para mí fue uno de los momentos más emotivos, seguramente políticamente, el tema de la renuncia y todo lo que siguió con el tema del exministro de Turismo fue políticamente más importante. No, y además la propia comunicación que tuvo, la propia difusión, ¿verdad? ¿En sí. qué está ese caso hoy? Y ese caso sigue. ¿Sigue en fiscalía? Está en fiscalía, la denuncia contra el exministro está archivada sin perjuicio de las causas que siguen abiertas, que son la de dos de sus asesores, por el tema de la famosa empresa de Estonia, uh-huh. donde, bueno, obviamente ahí el fiscal se entera a través de Policía Científica y de también de los aportes que nosotros, que nuestros abogados hacen, de que algunos de los mails de Kirma salían de un servidor de Uruguay, ¿no? O sea que no salían de Estonia. Servidor que no se sabe de quién era. Bueno, todavía no se sabe, está en esos procesos, allí en delitos complejos. Bien, hacemos una pequeña pausa y hablamos del futuro un poquito. Claro. Bárbaro. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información. La Escribanía Melina Ramos, desde Maldonado y Punta del Este para todo el país, se especializa en brindar asesoramiento legal sólido y personalizado para proteger tu inversión. En un mercado en constante crecimiento, es esencial contar con el respaldo de profesionales confiables y con la experiencia necesaria para garantizar el éxito de tus transacciones. Escribanía Melina Ramos. Tu seguridad es nuestro compromiso. Contacto escribanaramos.com. Celular 095-542-573. La Capilla Flores y Plantas, siempre acompañando tus momentos más especiales. Llevamos 35 años brindando nuestro servicio a los mejores hoteles y restaurantes de Punta del Este. Visítanos en 18 de Julio y Doctor Ide, o llamando al 4222-3093 o al WhatsApp 095-120-414. El agua es esencial, por eso esta agua mineral se llama así, esencial. Y para hacerle propaganda, invitamos a una persona orgullosa de llamarse como se llama. Buenas, buenas, soy Beckham, la Borde, y vengo a levantar una copa para brindar por un agua mineral única y natural, que nace al pie del Cerro Pan de Azúcar. Agua mineral esencial, no solo de nombre, esencial en tu vida. Ahora en Sur Hacienda, de Román Guerra y Pérez del Puerto, brindamos estacionamiento gratuito y vigilado a pocos metros de nuestro local. Sí, en pleno centro de Maldonado, único local de cobranza y casa de cambio con estacionamiento. Nuestros clientes retiran la tarjeta Sur Hacienda y reciben este beneficio. La mejor cotización asegurada y el mejor servicio también. Todo es más rápido y más fácil en Sur Hacienda. ¿Estás de vacaciones en Punta y necesitas asistencia médica? En Sanatorio Mautone, cuidamos de tu salud y la de tu familia sin salir de tu casa. Consulta nuestro servicio de asistencia médica a domicilio, médico y enfermería a domicilio, análisis, radiografías y ecografías en domicilio, consultas con especialistas, teleconsultas. Llámanos al 4222-5353, interno 3, Sanatorio San Mautone. Parte de tu familia. Frecuencia abierta. Eduardo, vamos a hablar primero del futuro a nivel nacional, en lo que tiene que ver básicamente con el Frente Amplio y las elecciones que se vienen, después venimos a lo departamental. ¿Cómo ves hoy el tema de la propia interna del Frente Amplio? Bien, yo creo que es una interna, en esta elección interna el Frente Amplio tiene una oferta muy diversa y muy rica, ¿no? Considero que cualquiera de los cuatro precandidato, más allá de que todos sabemos dónde está puesto el corazoncito mío, son muy buenos candidatos. Lo digo porque son gente con experiencia de gobierno, con experiencia en gestión. Creo que cualquiera de ellos, tres son intendentes, dos de ellos por segunda vez. Uh-huh. La compañera fue ministra, fue presidenta de Antel. Mario Vergara es un economista reconocido a nivel internacional. Y va a ser ministro de Economía, ¿no? Y seguramente. Mm. Entonces, bueno, creo que tiene una oferta por decirlo de alguna forma, cuatro precandidatos muy buenos que tienen su arraigo, cada cual capaz que es más en un lugar que en otro. Es decir, Lima tiene un, viene de, recorriendo el país, creo que tiene el interior del país, tiene su llegada. Orsi también tiene una llegada, no solo que trascendió a Montevideo Canelones, o sea, el área metropolitana, y tiene una muy buena llegada en el interior. Me ha tocado alguna vez estar en algunos departamentos del interior con él, y así es alguien que tiene una llegada fluida al interior. Y creo que Carolina Cose, bueno, es la intendenta de Montevideo, que no es menor, así que creo que el Frente Amplio es tiene una interna muy atractiva. Nosotros estamos apostando a que seamos el partido político más votado en junio, por dos motivos. Primero, para que demostrarle a la derecha que el Frente Amplio viene para ganar en octubre con mayoría parlamentaria y se arranca ganando en junio. Y segundo, para que el compañero o la compañera que salga electo en junio, bueno, tenga las más amplias mayorías de voto popular para llegar como candidato o candidata a la presidencia. Hay un cambio de actitud ahí, el Frente Amplio le presta más atención, desde la dirigencia se le pide al militante que participe, que vaya, que vote, que milite, e inclusive el propio MPP se pone como objetivo entonces ser el sector más votado dentro de la interna. Sí, sí, claro. Es así. Exactamente, y además que nuestro compañero Yamandú Orsi sea en junio electo el candidato del Frente Amplio. Se lo pregunté al propio Orsi aquí. ¿No es un detalle menor que el Frente Amplio tenga un hombre del interior como candidato a presidente? No, no es. No es, no es. Y yo no le diría que no sé si no es la primera vez. Bueno, en su momento Nin Novoa integró una fórmula presidencial. Integró una fórmula, sí, como vicepresidente, que era un hombre del interior, pero encabezando como presidente, nosotros no habíamos tenido una persona. ¿Y qué importancia le atribuyes a eso? ¿Qué valor agregado? Yo creo que tiene un valor agregado porque el área metropolitana en sí, es una gran urbe, ¿no? Una gran un gran conglomerado de gente, pero el interior, que tiene la misma cantidad de gente solo que disperso, tiene realidades diferentes, muy diferentes, y Maldonado mismo tiene realidades diferentes, ¿no? Es decir, nosotros vivimos en un departamento que tiene costa, que mira para el mar, pero que tiene el grueso de su territorio en el campo, y donde hay una economía muy fuerte en lo que es plantación de soja, por ejemplo, y otras cosas, y el ganado vacuno. Mire que la incidencia de la economía del campo del Maldonado es muy fuerte. Pasa que nosotros, como miramos para el mar, no, a veces no le damos mucha importancia. Hay una fuerte apuesta, y sobre todo en los últimos años hubo un fuerte crecimiento del desarrollo agropecuario en Maldonado. Y eso pasa en algunos otros lugares del país. Tiene sus peculiaridades, tiene sus idiosincrasias. Y Yamandú es un hombre de un pueblo, de un pueblo del interior, no es un de un pueblo del interior de Canelones, es un hijo de un almacenero. Es decir, para mí son cosas importantes, porque son vos no estás llegando al pueblo para conocer, sos parte del pueblo, venís de ahí. Gobernar Canelones ya de por sí es casi como un país, porque tiene tiene la costa, el santoral, el área, una cantidad enorme de industrial, municipios, no sé si no 40 municipios, 40 municipios, una cosa así. Entonces, bueno, yo creo que tiene una llegada y una impronta que ha logrado que, bueno, gente del Partido Colorado se haya acercado a Yamandú, y gente del Partido Nacional también se haya acercado allí a trabajar con él, porque creo que comprende y llega con la gente. ¿Cómo se toma de parte de ustedes el hecho de que desde el Partido Nacional algunos referentes digan de que son dos opciones extremas las que presenta la presidencia? Una de Orsi, patrocinada por el MPP, y la otra de Cose, patrocinada por el Partido Comunista. Es parte del discurso que ha tenido la coalición de gobierno, y sobre todo el Partido Nacional, de hablar del Frente Amplio. En vez de hablar de ellos, hablan del Frente Amplio, lo hablan, parece que están en campaña. Estuvieron estos 4 años hablando del Frente Amplio, empieza la campaña y hablan del Frente Amplio. No le doy más que manotones de ahogado, porque creo que saben que van a perder esta vez en octubre, y bueno, y continúan en esa, a ver si meten el cuco, que ya lo tenemos, el extremo, es histórico en Uruguay. Jorge, los que tenemos algunas canas, que ya no las peinamos, pero tenemos, nos acordábamos de los tanques rusos que iban a entrar, si ganaba el Frente Amplio, iban a entrar a Montevideo, los niños que se los iban a llevar y todo ese tipo de cosas. Si tenías 2 televisores te iban a sacar uno. Yo recuerdo. Pero mire que no estamos hablando del 2004 o 2005. O sea, no hace tantos años, que los cucos que se imponían eran los tanques soviéticos y no sé qué. Bueno, nos metían el cuco en los tanques soviéticos después que había caído la Unión Soviética, imagínense. Así que no, nada, yo creo que es tratar de dispersar la atención de un gobierno que no da pie en bola, que ha estado bajo la sombra de la corrupción desde que arrancó hasta ahora, y en todos los ámbitos, y en los ámbitos más grandes. Arrancamos, sí, con la sombra de la corrupción en el Ministerio de Turismo, pero mira que seguimos para la Torre Ejecutiva, para Cancillería, y todo lo que ha pasado con Astesiano, Marcet, y todo lo que están los juzgados ahora, ¿no? Es decir, que no es que lo decimos nosotros, todas esas cosas están en el juzgado, han caído 2 ministros, 2 viceministros, el principal asesor presidencial, que fueron apartados de su cargo. Es decir, ha habido todo una sombra de corrupción de ese gobierno que no da bien vuelo, y lo que hace es hablar del Frente Amplio. Vamos a la pausa y después hablamos un poquito de Maldonado, ¿sí? Dale. Dale. Frecuencia abierta. El agua es esencial. Por eso, esta agua mineral se llama así, Esencial. Y para hacerle propaganda, invitamos a una persona orgullosa de llamarse como se llama. Hola, soy Frida Kahlo, Perruti, y vine porque pintó contarles que Esencial es un agua mineral natural, pura y cristalina, que nace en lo profundo, al pie del Cerro Pan de Azúcar. Agua mineral Esencial, no solo de nombre, esencial en tu vida. Cambia hoy mismo tu suerte. Apuesta en la Agencia 1 y en toda su red de subagentes. Más de 70 años dando suerte en Punta del Este. Agencia de Quinielas número 1. En Gorlero, entre calles 23 y 25. Frente a la Plaza Artigas y al lado del Banco República. Juegue con responsabilidad. Nunca valoré la importancia de contar con un servicio de emergencia móvil hasta que lo necesité cuando la vida de mi hijo estaba en riesgo. Gracias a la experiencia y profesionalismo con que actuó el equipo de Cardiomóvil, entendí la importancia de contar con un servicio de emergencia móvil. Desde ese momento, toda mi familia está protegida y no lo cambio por nada. Te invito a que seas parte. Afiliate llamando al 4222-8700 o ingresando a cardiomóvil.com.uy. Cardiomóvil, 40 años de experiencia. Si buscas seguridad y confianza en tus negocios e inversiones inmobiliarias, la Escribanía Melina Ramos te brinda el asesoramiento legal sólido y personalizado que necesitas para proteger tu inversión. Cada paso hacia la adquisición de tu propiedad y la concreción de tus negocios necesita contar con la mayor seguridad jurídica. Escribanía Melina Ramos. Tu seguridad es nuestro compromiso. Contacto escribanaramos.com. Celular 095-542-573. En todo tiempo del año, por servicio, respaldo, confianza, seriedad y cumplimiento, su mejor opción es la Casa de Remates Fernando García. Visite nuestro sitio web www.fernandogarcia.com.uy. La Capilla Flores y Plantas, siempre acompañando tus momentos más especiales. Llevamos 35 años brindando nuestro servicio a los mejores hoteles y restaurantes de Punta del Este. Visítanos en 18 de Julio y Doctor Ide, o llamando al 4222-3093 o al WhatsApp 095-120-414. Frecuencia abierta. Información confiable. Y Eduardo Antonini, bueno, ¿y qué va a pasar con el Frente Amplio aquí en el departamento de Maldonado, ya sea en lo nacional, ya sea en lo departamental? ¿Cuál es el proyecto de Eduardo Antonini? Bueno, ¿qué le gustaría hacer y hacer? Bueno, a uno siempre le gustaría hacer muchas cosas, ¿no? Sí. Yo siempre digo que más que querer ser uno, tiene la primera pregunta que uno se tiene que hacer es ¿para qué uno quiere ser? ¿Qué cosas quiere hacer? Yo me veo como diputado, pero esta vez acá en contra de lo que ustedes decíamos hoy, no en contra, al contrario de ser diputado de la oposición, me veo como diputado del oficialismo en el próximo gobierno del Frente Amplio. Creo que hemos trabajado y hemos recorrido el departamento, tenemos conocimiento de la realidad del departamento, que es una de las cosas que a mí me ha enriquecido muchísimo, es poder decir que conozco el departamento de punta a punta, que conozco no solo los reclamos, mire que la gente siempre... La trama reclama, del departamento. La trama, pero conozco los reclamos y las necesidades de la gente, porque también conozco las alegrías y las esperanzas que tiene la gente, ¿no? Maldonado es un departamento muy especial, es el departamento donde hemos crecido demográficamente, porque la gente viene con la esperanza de una mejor calidad de vida a Maldonado. Vienen de Uruguay y vienen de otros países, ¿no? A fincarse en un lugar que obviamente tiene... Y quienes somos acá nos damos cuenta de una transformación absoluta, ¿no? Absoluta, una transformación, otro departamento, y en el cual hay que replantearse otras cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, nosotros que vivimos, Jorge, aquella transformación del Punta del Este, de los chalés antiguos y de las vacaciones de verano, donde pocos lugares tenían más de uno o dos pisos. Exacto, y de golpe, te recuerda el primer boom de la construcción y empezaron los edificios y cambió Punta del Este. Usted seguramente a nosotros nos gustaba más lo de chalés, pero es una realidad, cambió, creció. Eso también fue un motor de impulso y de desarrollo, y el departamento sigue creciendo. Yo quiero decir que ha crecido constantemente desde ese primer boom de la construcción allá por el año 75 más o menos, con sus altibajos, obviamente, y sus vaivenes. Maldonado ha venido creciendo de forma terrible. Yo recuerdo en el año 91 una encuesta que decía, había un dato que decía que en Maldonado se venían a vivir 16 personas por día en el 91. Yo supongo que sí. En el 91. En el 91, sí. Burgueño era intendente en ese momento. Y eso siguió creciendo. Y vinieron los gobiernos del Frente Amplio y el desarrollo edilicio, inmobiliario, se siguió dando, y vino este último gobierno del Partido Nacional y también se dio sus desarrollos. Podemos hablar después si estamos de acuerdo en algunas cosas, pero quiero decir, el departamento creció y creo que va a seguir creciendo con el Frente Amplio, con el partido que gobierne. Maldonado va a seguir creciendo y hay que estar a la altura de esas circunstancias, porque tenemos que empezar a ver que estamos teniendo algunos temas de crisis ambientales, ¿no? Es decir, todo aquello que se hizo cuando Alcorta estaba en la UGD, que se hizo el saneamiento, que permitió esta explosión demográfica ahora de tanto edificio de la zona, esto ya está quedando obsoleto, ya está quedando viejo. Precisamos más saneamiento, pero precisamos también proteger el medio ambiente. Es decir, ¿no? Estoy convencido, y como un hijo de Maldonado y criado en Punta del Este, yo me crié en Punta del Este, mis padres eran caseros acá, yo me crié en la península mismo, y yo no concibo que se entregue la franja costera, que arruinemos las dunas, que arruinemos el atractivo que tenemos. Entonces hay que pensar en el ambiente. La laguna del Sauce ya nos ha dado varios avisos de que tenemos que ponerle el foco ahí, porque es el agua potable para Maldonado. San Carlos, no se ha hecho el saneamiento. Mire que se está volcando cuasi crudo allí en el arroyo San Carlos. No se ha hecho la planta que estaba programada. Se habla, para hacer, se habla ahora de un fideicomiso para poder encargar. Claro, pero pasa que se hizo un fideicomiso. No se hizo el fideicomiso. Pero está bien, vamos a decir, ¿por qué se hizo el fideicomiso? Porque el gobierno nacional no asumió lo que tenía que haber asumido de hacer las obras de saneamiento que tendría que haber hecho. De hecho, prometió un montón, después bajó, a mitad del periodo de gobierno bajó. Estamos hablando de la OCE. Estoy hablando del gobierno nacional, ahora se lo aterrizo acá. Uh-huh. Las obras de saneamiento siempre las hacía el gobierno nacional. Eso. No hizo, a nivel país bajó y terminó a fines del año pasado diciendo, bueno, de aquellos casi 300 lugares que se iba a hacer saneamiento, se va a hacer en 60 lugares. O sea, terrible. Maldonado no le tocó nada. Ni siquiera le tocó la ampliación de las tuberías para zona oeste, para Piriápolis y todas esas zonas que ha crecido enormemente. Uh-huh. Sigue con unos cañitos obsoletos, viejos. Era una necesidad hacerlo. Se había prometido que venía un dinero de la OPP a principio del gobierno para hacer eso. No se hizo. No se hizo nada. Y la solución termina siempre Maldonado haciendo, bueno, a ver cómo hace un fideicomiso para poder hacer algunas obras. Pero no todas esas obras están cubiertas en ese fideicomiso. Es tanto lo que hay que hacer que ese fideicomiso no va a dar para todo. Y digo esto de por qué siempre terminamos acá. Primero que nada, porque este gobierno nacional, que tanto se habló que iba a apoyar, y que Antía sale, se para y dice, no, gobierno, una maravilla. Mire, tuvimos que hacer otro fideicomiso de 55 millones de dólares que va a pagar nosotros, el pueblo de Maldonado, en los sucesivos gobiernos. No se paga ahora para el reloj del Kennedy, porque el reloj del Kennedy, que había comenzado en el periodo anterior, no había dinero para hacerlo. Este gobierno no le dio un peso, pero mire, Jorge Méndez no le dio un peso al gobierno de Maldonado para hacer el reloj del Kennedy. Tuvo que salir, solo le salió de garantía para que hiciera otro fideicomiso. Entonces, Maldonado, por suerte tiene esa capacidad, asume fideicomisos para poder hacer obras que deberían ser del gobierno central. Obviamente que esas cosas hay que pagarlas. Yo siempre digo, mire, el intendente que se siente en el 2045, que asuma intendente, intendenta, uh-huh, que asuma del partido que sea, se va a sentar y va a decir, bueno, en este periodo le termino de pagar todo lo que fue los 10 años de gobierno de Antías, que se endeudó para adelante, para adelante y para adelante. Bien, pero más allá de eso, en lo que tiene que ver con la visión de futuro, uh-huh, ¿sí? ¿Qué cosas no ha hecho el Partido Nacional, qué cosas no ha hecho Antía que te parece que tendría que hacer el Frente Amplio si recupera la intendencia? Ah, yo creo que el Frente Amplio tiene que poner una fuerte mirada en el tema ambiental, entre muchas cosas, ¿no? Sí. Una fuerte mirada en el tema ambiental en Maldonado es, se nos va la vida en eso, se nos va la vida en poder tener, y ahí hay que poner recursos, y habría que poner, no sé, hay que pensar mucho. De hecho, se está pensando, ¿no? Estamos pensando, uh-huh, en qué es lo que hay que hacer. Hay que controlar, por ejemplo, Laguna del Sauce, ¿no? Que es donde tomamos agua, agua nosotros, todos nosotros, uh-huh, donde sacamos el agua. Ha tenido sus ataques de cianobacterias, ha tenido sus bajantes, ha tenido sus contaminaciones. Ahora, no nos podemos mirar para el costado y saber que hay emprendimientos agropecuarios alrededor que en definitiva terminan volcando residuos tóxicos ahí. Eso es un hecho. Pero también tenemos mucha población alrededor. Es decir, ahí hay que invertir, hay que hacer saneamiento. Y también yo creo que hay que hacer una policía ambiental, por decirlo de alguna forma, una guardia de guardaparques que estén controlando que las medidas cautelares, porque las medidas existen, el tema es que no, las medidas cautelares de la laguna existen, pero hay que controlarlas, porque si no, el problema es que un día vamos a abrir el grifo de la canilla y no nos vamos a encontrar que no tenemos agua, y eso para el desarrollo de Maldonado sería nefasto. Entonces, el tema ambiental hay que mirarlo mucho, y hay que mirar mucho y escuchar a los vecinos cuando te dicen, no me hagas un hotel de campo arriba de una duna. Y hay que escuchar a los vecinos cuando te dicen, no me hagas 40 edificios en una zona emblemática, en la postal de Punta del Este, que es Punta Ballena. Hay que escucharlo. Y hay mucho más. Usted a todos los que pasamos, vio que la Laguna del Diario cada vez tiene mayor floración de algas, pero eso está pasando en la Laguna Garzón, y ahí estamos rompiendo los ecosistemas. Todo aquello flamenco que pasaban acá en su migración, eso peligra el medio ambiente. Es decir, Maldonado tiene que mirar el medio ambiente y lo tiene que mirar en serio, y tiene que planear un crecimiento territorial que va a venir, que este crecimiento va a seguir, pero hay que planificarlo, y eso hay que planificarlo entre todos, ¿eh? Yo discrepo con Antía cuando lo arregla con excepciones y lo arregla con los empresarios. Acá hay que sentar a los empresarios, a los trabajadores, a todos los interesados, a la Liga de Fomento de Punta del Este, a la Liga de Fomento de José Ignacio, y decir, planifiquemos juntos cómo vamos a seguir creciendo. Bien, ¿con qué nombres tendría que encarar el Frente Amplio como candidatos la próxima elección? No, a mí no me gustaría hablar de nombres. Yo voy a ser muy sincero, Jorge. Tenemos que ser realistas. Sí, digo, pero yo le tengo que decir. De los nombres dependen muchas veces también los resultados. Depende muchas, ¿verdad?, veces. Yo creo que hoy el Frente Amplio, el Maldonado, se recuperó de lo que fue el duro golpe de perder el gobierno departamental y después de perder el gobierno nacional. Viene con autoridades nuevas, consolidadas, viene trabajando orgánicamente, es un Frente Amplio que tiene una presidencia y un secretariado que se mueve, que va a hacer entrevista con las otras fuerzas políticas, que se entrevista con las vecinas y los vecinos organizados. Yo creo que funciona de una forma. Obviamente los comités de bases han tenido también una gran participación y una gran actividad en los últimos tiempos, que para nosotros, que somos coalición y movimiento, eso es importante. Los sectores políticos, bueno, también trabajamos, y nosotros tenemos algo que es nuestros objetivos. Y el primer objetivo es que en junio, lo que dije, el Frente Amplio sea la fuerza política más votada y que el compañero o compañero salga con el mayor respaldo. Para nosotros, estamos trabajando para que sea Yamandú Orsi el candidato más votado y el candidato a presidente. Y se nos va la vida en octubre en ganar el gobierno en octubre y con mayorías parlamentarias. Esa es la apuesta. Y después de eso, en el caso nuestro, decir, bueno, vamos a ver cómo desarrollamos Maldonado, que no quiere decir que no estemos pensando, que no estemos trabajando, que no estemos haciendo propuestas programáticas, en eso estamos. Pero bueno, nosotros creemos que tenemos que ir por etapas. Bien, antes de despedirnos, y un tema que tuvo mucha vigencia básicamente la semana pasada, ¿estás de acuerdo con la solución que se le encontró al conflicto que se planteó con el Zunca en el Kennedy? Bien, a mí, tengo un minuto como para... A mí me gustaría explicar algunas cosas. Yo creo que celebro que se hayan llegado a acuerdos, porque en la vida es eso, Jorge. Y también celebro que cuando se despiden trabajadores haya otros trabajadores que se solidarizan y que luchan por esos derechos. Eso también, y lo respeto muchísimo, como trabajador, como... un hijo que de chiquito mis padres me enseñaron conciencia de clase, sé que las luchas y todo lo que se ha conseguido a través de la historia, y llámese todas las conquistas de derechos de medios aguinaldo, de aguinaldo, salario vacacional, y todo lo que sea las conquistas en sí que han hecho los gremios y los sindicatos, han sido en base a esas luchas. Entonces yo siempre de ese lado. Antía le echó la culpa al retraso del reloj del Kennedy a los trabajadores, lo cual a mí me parece que es de una inmoralidad y de una deshonestidad intelectual terrible decir que el reloj, que se demora porque no había dinero y porque tuvo que hacer un fideicomiso y porque el gobierno nacional no se lo entregó por 3 días de paro, decir que ese reloj no se entrega por eso, es horrible. Y sobre todo porque achaca a los que se levantan toda la madrugada a ponerle el hombro a este departamento y hacerlo crecer, son los que hacen todos estos edificios y estas casas. Entonces, atacar a los trabajadores de esa forma no me parece. Yo lo dije, había que hacer diálogo, los trabajadores siguieron todo el camino que tenían que seguir de Dinatra, las conversaciones con la empresa, el Ministerio de Trabajo, hasta que lograron un acuerdo. El intendente Antillas se había puesto medio en esa soberbia y prepotencia que lo caracteriza, salió a atacar a los trabajadores. ¿Y en qué seguíamos? Si seguíamos y seguíamos que había cerca de 1,000 trabajadores de seguro de paro. Cuando usted corta el suministro de hormigón, las obras no tienen y tienen que mandar gente a seguro de paro. Era toda una cadena. Se podía haber arreglado antes, por suerte se arregló. Hay que tener, en vez de atacar, hay que tener voluntad de diálogo. Eduardo, gracias por la visita, muy amable. No, por favor. La conversación hasta ahora era con el diputado del Frente Amplio, con Eduardo Antonini. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. Información confiable. El agua es esencial.